sí, buenas tardes a todos. Y pues bienvenidos al programa de hoy. Ya estamos aquí al aire. Ahora sí, bueno, antes de comenzar, pues una disculpa porque el programa pasado pues no pudimos estar con ustedes debido a pues, algunas ondas, ¿no? Sí, de horarios y así, pues no tuvimos chance de estar aquí al aire. Pero pues el día de hoy sí, y pues ya estamos comenzando el programa de hoy de Mamut aquí por pixelradio.com.mx. Y mi nombre es León. El día de hoy, por la misma razón, el Alex no va a poder estar aquí por esas ondas de ocupaciones y demás. Pues el Alex no va a tener chance de estar aquí hoy, pero pues yo sí. Y pues aquí vamos a estar las próximas 2 horas con puro rock del chido, ¿no? Como este que acabamos de escuchar del Orange Goblin, de su último disco, Aology for the Dam. Y que está muy chido, la neta, si no lo han escuchado, que yo creo que no, o bueno, más bien yo creo que sí ya lo escucharon, porque pues sí fue uno de los más esperados. Y en mi opinión, pues ha sido uno de los más, pues de los más chidos que han salido este año. Y bueno, no sé a ustedes qué les parezca, ¿no? A mí me parece que es así. Y pues a ver qué les parece el programa de hoy. Y bueno, comuníquense, por favor. Ya saben las vías, Twitter y Facebook.com/mamutrocks. Y en pixelradio.com.mx, ahí en la pestañita del chat, ahí también háganos llegar sus peticiones. Porque, bueno, yo les aconsejo que lo hagan a la brevedad, porque hoy que no esté el Alex, voy a ser de las mías. Entonces, pues sí, pidan sus rolas, la neta. Y bueno, mientras, que hacen eso, vamos con más rolas. Vamos ahora con lo nuevo del Dallas Moon, esta banda griega que este año lanzaron un nuevo disco. Se llama Gegen's Shine. Y bueno, si van a su página de internet, o diagonal Dallasun o Dallasun.org, pues ahí lo pueden encontrar gratis, ¿no? Está gratis para la descarga. Y dense, ¿no? Si tienen chance de hacerlo ahorita mismo, adelante. Y si no, vamos a escuchar esta rola que es la primera del disco, se llama The Machine. Y voy a escuchar aquí por favor, comuníquense por favor, bien. Y pues bueno, que iba a ser de las mías. Y, en efecto, pues voy a ser de las mías. Excuse me, sir, can you hear me? Como no está el Alex hoy, y como en realidad no quiero hablar mucho, pues vamos a estar poniendo puras rolas largas, la verdad. A menos que les dé miedo, claro. Y pues por acá ya andan reportándose el Fernaco Guardazo, ¿no? Sin falla. El Chris Cobain y el Gustavo desde Irlanda, los camaradas de Irlanda, que no se pueden escucharlos, ¿no? Mañana en punto de las 12 del día en México y 6 de la tarde en Irlanda por transcalradio.net. Pues ahí está el Fused Out, que también se dedican a estas ondas del Stoner y demás. Entonces, pues ya saben, ¿no? Ahí denles una escuchada, si tienen chance. Y bueno, pues mientras, love is revolution. Hacen llegar más de sus peticiones, when the land is que built por ejemplo, más de hacer llegar la suya. Pues vamos con better más get rodas, your thing si together. No, no nos va a dar tiempo de acabar. The captain and pues five would say. También hay por ahí. De fiestas nos habían pedido. God bless is all he said. Pues bueno, vamos con algo de del High on Fire, que viene su último disco y la rola se llama Serums of Liao, y viene en el The Vermis Mysteries, que es de este año. Y perdón, por ahí me dicen que se escuchaba muy fuerte la música de fondo. Perdón, pero pues ahora estoy solo en los controles y de repente se me va la onda. Entonces, pues ya, creo que ya quedó. Pero bueno, cualquier otro inconveniente, pues no duden en avisarme. Mientras, pues vamos con el High on Fire. You hear what I say, yeah. There's no law. Oh, Estuvo el Devil con esta rola que fue Time to Repent, que viene en el disco del mismo nombre, Time to Repent, que es del 2010 y que, pues, como ustedes ya saben, pues está buenísimo, la neta. Ese disco está buenísimo. Y bueno, por acá me comentaban hace un rato que no se escuchaba bien mi voz, que la música de fondo estaba muy fuerte. Y pues sorry, se me fue la onda. Y bueno, antes escuchamos al Samsara Blues Experiment con la rola Into the Black. No, no es cierto, al High on Fire con la rola Serums of Liao. Lo que vamos a escuchar ahorita va a ser al Samsara Blues Experiment. Por ahí se ve, me confundí. Y bueno, si no tienen más que agregar, pues vamos a continuar con las rolas. Ahora sí, con el Samsara Blues Experiment, con su último disco, que es Revelation and Mystery, que salió el año pasado y que está muy bueno también. Ahí si no lo han checado, pues ya lo pueden checar en Bandcamp. Ya tienen su perfil de Bandcamp, que es Samsara Blues Experiment junto Bandcamp. .com. Y pues ya ahí ya los pueden tener a la mano, por si, bueno, pues también por si no los tenían aún, pues ya está. Y bueno, pidan sus rolas, porque pues el día de hoy, como ya se habrán dado cuenta, pues voy a estar poniendo puras rolas largas, y pues para que el tiempo nos rinda, pues vamos a continuar ahora. Pues ya, Samsara Blues Experiment con Outside Inside Blues del Revelation and Mystery. Y síganse comunicando aquí a Mamut. We'll be right back. estuvo el Low Pan desde Estados Unidos con esta rola que fue Solo, que viene en su último disco Salvador, que salió el año pasado y que la verdad sí también fue uno de mis favoritos del año pasado. Y pues con esta rola llegamos a la primera hora del programa y pues ya llevamos una hora aquí con una que otra rola. Y pues órale, ya estamos entrando en la segunda. Y ya que estuvieron aquí una hora, pues vamos a comenzar con las complacencias. Primero, pues una que nos pidió el Román Tamayo, que de seguro ha de estar disfrutando el programa si lo está escuchando en vivo, porque se le laten las rolas largas, largas y pesadas, y así densas, como las que hemos puesto ahorita. Y nos pide algo de Kamny, una banda que es de Moscú, y que su, bueno, la rola que nos pide viene en su disco del mismo nombre, Kamny, que es del 2010, y la rola se llama 1947, y pues órale, de una vez con las peticiones antes de que nos empiece a rebasar el tiempo. Pues órale, Kamny 1947, del disco del mismo nombre, y pues órale, para cumplir con sus peticiones.

Pues ahí estuvieron sus peticiones. Primero el Camney con la rola 1947, que esa nos las pidió el buen Román Tamayo, que afortunadamente hoy sí nos puede escuchar en vivo. Y luego los 1000 Mods con Super Band Vacation, que viene en el disco del mismo nombre y que nos pidió el buen Fernaco Guarrazo. Y pues bueno, los 1000 Mods pues ya habían sonado el programa pasado, pero pues bueno, los pusimos porque, o bueno, los puse porque, pues nada más porque el pasado no pudimos estar al aire. Pues órale, los complacemos hoy. Y por acá en el Twitter pues ya se reporta ahí el Skinny Bastard, ahí escuchándonos. Dice que si les gustan las rolas pesadas que son un viajezote, pues le pongan al Mamut. También el Germán Rodríguez, que dice que andaba viendo al Peñamiento, pero pues mejor le cambió al Mamut. Sí, eso fue una buena decisión, la neta. Todavía alcanza una hora de programa más o menos. Y pues órale, a darle con más rolas, porque si no esto se acaba. Y bueno, ahora vamos con algo del último proyecto del Wino. La banda es Premonition 13 y la rola es La Hechicera de la Jeringa, y viene en el disco 13 que salió el año pasado, me parece. Y pues a ver qué les parece. Lo escuchan en Mamut, comuníquense, ya saben, Twitter y Facebook.com/MamutRocks. Y en la página de Pixel, pixelradio.com.mx, ahí en la pestañita del chat. Mientras, pues más rolas. We could try to walk. Esa que escuchamos ahorita fue del Royal Thunder. La canción fue Deacon y viene en su primer EP, que se llama Royal Thunder, y que fue del 2010. Y pues es una banda que a mí la neta me gusta mucho, y que al parecer el próximo mes van a sacar nuevo disco, y pues a ver qué tal está. Yo la verdad sí lo espero con un poco de ansias. Y pues nada, por acá El Ociel Nava pide algo de Orchid, en lo que nos escucha desde Zihuatanejo. Algo de Orchid, pues órale, a ver ahorita qué podemos hacer por él. Y pues nada más, pues hay que seguirle en esto de las rolas largas, porque pues ya nos queda poco tiempo. Pues ahora vamos con algo de Bad Light. La rola se llama The Storm y viene su disco Marrow of Sound, que es de este año, y lo escuchan en Mammoth. Thank you. Bueno, eso que acabamos de escuchar fue el Black Capricorn, no, perdón, Orchid, con la rola Black Funeral, que viene en el disco Capricorn, que salió el año pasado, y directo desde Italia nos llegan esos Orchid. Y pues bueno, como todo lo que comienza se tiene que acabar, pues ya llegamos al final del programa de hoy. Un saludo al Prof. Stoner, que pues ya nos alcanzó la recta final prácticamente, pero pues no hay bronca. También preguntaban acá en el chat que si hay algún lugar donde escuchar los pasados, y pues sí, ya saben, mamutrocks.wordpress.com. Y pues ya, ahí los pueden checar. Honestamente, he estado un poco atrasado con eso, pero ya espero que esta semana me ponga al corriente. Y ya, ahí estarán los programas pasados, tanto del garaje como Mamut. Ya estarán ahí en el blog, mamutrocks.wordpress.com. Y pues por el momento ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos los que nos pudieron escuchar, a los que se comunicaron, a los que pidieron sus rolas y demás. Y pues bueno, los dejamos con una rola del Thorax. Se llama Hung for 9 Days. Y viene en el Wall of Spears, que salió el año pasado, si no me equivoco. Así es. Y pues bueno, hasta el próximo lunes. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy. Y pues nos escuchamos dentro de 8 días, si no pasa nada raro. Esto es Thorax, Hung for 9 Days. Lo escuchan en Mamut. Y hasta luego.